Buenos días, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Facundo Rivera Alegre fue visto por última vez la noche del 19 de febrero de este año a la salida de un baile. Ayer, en una conferencia de prensa junto con referentes de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, los familiares de Facundo anunciaron que solicitarán a la justicia que se levante el secreto de sumario en las pesquisas por la desaparición del joven. Así lo comenta Viviana Alegre, la madre de Facundo. El jueves 30 a las 10 horas vamos a pedir para la apertura del levantamiento para el levantamiento de secreto sumario. Y claro, no podemos ver el expediente, qué se hizo, qué no se hizo. Solamente tenemos datos sueltos, sobre todo los amigos de Facu que lo citan a declarar a la central de policía cuando que no es ahí, sino a la fiscalía. A partir de su desaparición, las investigaciones de la policía barajaron diferentes móviles y desenlaces para su historia. Incluso el gobierno de la provincia habilitó un 0800 y dispuso una recompensa de 100.000 pesos para quien pudiese aportar datos sobre su paradero. Medidas e hipótesis que poco y nada convencen a su familia y mucho menos a su mamá Viviana, quien sostiene que la principal hipótesis de la desaparición de su hijo involucra a la policía de la provincia, porque a él lo hostigaron varias veces. Además, tampoco está de acuerdo con que sea la propia policía la que se investigue en este caso. Y el fiscal, por ejemplo, yo la otra vez le dije, pero la policía se investiga a sí misma. Me dice, no, pero está el Tribunal de Conducta Policial. Y nosotros pedimos que se aparte la policía de investigarse a sí misma. Bajo el lema, sin Facundo no hay nunca más, para mañana está prevista una movilización desde la central de policía y hasta la sede de Tribunales 1. Desde Radio Sur y para Farco Satelital informó Daniela Marelli.